grabando en vivo este jueves. Grabando en vivo. ¡Arriba la familia! ¡Vamos, vamos! Este tema también fue grabado en vivo. ¡Gran éxito! Después de misa, yo aquí 21 ya tenía, y yo 40 y tantos años, mas no importaba las edades, muy pronto nos enamoramos. Nunca me hablaba esto, familia, solo sé que no tiene padre, que se mató hace muchos años, abandonó a su joven madre. Una experiencia parecida había tenido yo a los 20. Me dijo rezo por si vuelve, para su rostro nunca darle. Ella vio el mundo que no tuvo, y yo vi en ella mi pasado. Yo amé sus ojos y sus manos y su refugio enamorado. Iba a esperar oficina, iba a esperarme a mi trabajo. Era un amor tan diferente, muy especial y desesperado. No, no puedo entender cómo es el amor. No mire era. Para la gente de Redil, para la chica y para la gente de Montebuey, para la gente de Justiniano Pose, para el pato, para vos. Una mañana que llovía, hacía frío, no la esperaba, entró a mi casa tan sonriente, con toda su ropa mojada. Me dijo, hoy voy a contarte de mi familia, de mis padres. Me preparé para escucharla y puse un beso entre mis labios. Conocí el nombre de su madre, 100,000 puñales me clavaron. Cerré mis ojos fuertemente, sentí el terror de cuando es tarde. Su madre había sido mi esposa, nunca pensé que en sí estaba. ¿Cómo entender que era mi hija, la que de mí se enamoraba? Yo me levanté, me fui en silencio, llorando me marché para siempre. Preferí que ignore que soy este hombre. No tire, no tire, por favor, no me odies. Ten piedad, señor, perdón te pido. Demasiado ya con todo este castigo. Sufrí el dolor, pero debe ignorarlo. Que se enamoró, quien iba a imaginarlo. No, no, no, puede ser que esta realidad.